Amanecía. La tormenta que la noche anterior había tenido alerta a toda la tripulación estaba agotada. El príncipe Cees Von Dell descansaba cuando despertó a causa de las voces. ¡Hombre al agua! ¡Hombre al agua! ¡Es el príncipe africano! ¡El príncipe se arrojó al agua! El capitán no demoró en abandonar su camarote y subir a cubierta. El príncipe Kamba Mai, que había logrado deshacerse de sus cadenas, elegía perderse en las profundidades del mar antes que ser vendido en los mercados como un animal de carga. Pero el capitán holandés Cees Von Dell detuvo a sus hombres cuando se aprontaba a disparar sobre el príncipe africano. ¡No disparen! Si lo matan no hará más que ayudarle a cumplir su deseo y no permitiré que un prisionero decida un destino distinto al que le corresponde. Lo capturaremos con vida. Además, un príncipe africano podrá venderse en América por muchas monedas de oro. El príncipe prefería morir. El capitán deseaba llevarlo a tierra firme como esclavo de alto precio. ¡Una red! ¡Traigan pronto una red de pesca! El príncipe estaba a merced de un mar todavía nervioso. Salía el sol y hacía que toda la escena se viera dorada y roja. El capitán se colocó en posición, iba a tirar la red, iba a pescar un hombre. Y reía como solía hacerlo cuando deseaba disimular su miedo o su dolor. ¡Ja, ja, ja! ¡Disfruta tu último instante de libertad, príncipe! ¡Ahí va mi red!